¿Y cómo nos bajamos los pantalones? Vale, venga. Vale. Entonces yo creo que sí, que un poco sí nos estamos debilitando. Yo creo que sí, un poco sí. Y lo hemos estado comentando. De que hay cosas que hacer, ¿me entiendes? Que no es... Por ejemplo, yo ayer fui a la asamblea de parados, que para mí es importante, porque estoy parada, evidentemente. Pero hoy otra asamblea, Laura me ha comentado, pues es que yo también llego y tengo que hacer la comida para mañana. También curro, también tengo que limpiar, también tengo que esto, también tengo... Es que... Sí, entonces, lo que ves como una amenaza sería la saturación de las personas... Yo creo que nos estamos debilitando en el sentido de agotamiento ya, de decir, mira, no lo sé. Es que yo no sé, a lo mejor el sábado que viene o el próximo día digo, mira, pues me doy un sábado sabático, ¿me entiendes? Y me quedo en la cama aquí, tirada, a la Bartola. Sí, nos estamos debilitando. Yo es lo que pienso. Yo en debilidad pondría directamente la falta de dinamismo en los debates que no son las asambleas. A ver, ¿puedes explicar un poco más? Falta de dinamismo en los debates que no son asamblearios. Quiero decir, yo creo que la comunicación que no es asamblearia no es dinámica, no invita, desde mi punto de vista, es siempre, a que se debata ampliamente y a que se hagan propuestas para llegar a las asambleas con un debate. Yo veía lo contrario, que cuando estuve el otro día en la comisión de participación, creo que fue, el debate era mucho más interesante que en las asambleas, que vengo a todas. Me parece que en las asambleas muchas veces las formas se comen el debate. No sé cómo no sé si me he explicado otra vez. Vamos a ver, turno de palabra. Espérate, ¿cuál estabas diciendo? No, ya lo he dicho, de hecho, que a mí me parecía que las asambleas había un debate pobre, porque sobre todo porque se lo comían las formas, el debate. Digo, las formas, a veces nos hemos obligado a tomar decisiones y a veces las formas se comen un debate un poquito más interesante. Vale, de momento he puesto falta de dinamismo en debates no asamblearios, que es un poco contrario a lo que acaba de decir Juan. No dinamismo en asambleas, saturación, agotamiento. Pedro, ¿quieres? A ver, habla, Pedro. Lo alargamos demasiado los debates. ¿Cómo? Debates demasiado largos. Sí. Oye, ¿solo veis debilidades? No, ir soltando, o sea, es como una... Espera, turno. ¿Cómo te...? Aquí también. Dime. ¿Quién? Iris. Vale. Gabriela. Que a ver, yo creo que más o menos, siguiendo el hilo de lo que estamos diciendo... nos estamos convirtiendo en demasiados protocolarios, estamos buscando protocolos para todo, que yo digo que no digo que esté mal del todo tener ciertas estructuras, pero a veces el protocolo no refleja la realidad, ¿no? Y yo creo que por lo menos para mí una de las fortalezas que tiene el movimiento siempre ha sido esa cosa de, por lo menos al principio, la capacidad de fluir y de dejarse llevar de acuerdo a las circunstancias que teníamos que enfrentarnos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en solo los primeros días, era que hace falta, vamos a montar un chiringuito, pues todo el mundo tendría para eso, ¿no? Yo tengo claro que no nos podemos quedar en eso, pero tampoco hay que perder de vista qué es lo que ha hecho fuerte ese movimiento, que ha sido la espontaneidad, la ilusión y la capacidad de convertirse y de adaptarse a las circunstancias y no intentar fijar todo en protocolo de esto, protocolo del otro, protocolo del otro, porque luego lo único que hacemos es reducirnos a protocolo. Vale. Entonces, de lo que acabáis de decir, he apuntado que nuestras fortalezas son la capacidad de fluir, o eran, la espontaneidad, la ilusión, la capacidad de adaptación. A ver, ¿Tania? Sí, Tamara. No, de Tamara. No, luego vas tú. No, luego vas de Antonio, Tamara. Tania. Sí. Yo quería también dar fortalezas para que no nos vayamos. Sale mejor. O ponte de pie. Vale. Que quería hablar sobre las fortalezas también, que si no, no estaríamos aquí. Si no hubieran cosas que nos unieran, tenemos todos una meta en común, nos perdemos un poco en el cómo, en el cuándo, en el por dónde. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero está claro que aquí todos tenemos una meta en común y tenemos una ilusión. Y yo creo que eso, esa meta no habría que perderla, o ese hueso que nos une. Eso es muy importante. Vale, o sea, es un poco lo, o sea, ilusión, el problema de... Vale, he puesto idea común por el cambio. Antonio, como movimiento, ¿a dónde vamos? O sea, ¿se va a hacer algún partido? ¿Se va...? Acabamos. Bueno, primero acabamos esto. Vale. Antonio. Yo quería plantear el tema a tratar. Tengo que ser conscientes de que tenemos las elecciones a 2 meses vista. Y me temo que hemos diversificado demasiado. Hemos tratado temas muy, muy periféricos, pero la base central de todo esto, que son las elecciones, el marco legislativo, ¿sabes? Lo hemos dejado de lado, ¿sabes? Y evidentemente todo se basa en algo elemental, ¿no? Si el PP sale elegido con mayoría absoluta, cosa muy probable, evidentemente la población va a sufrir, digamos, recortes sociales, recortes políticos, recortes laborales, y en definitiva esa es la base de todo, ¿sabes? Nosotros no somos un revolucionario, vamos a cambiar todo desde fuera. O sea, los sistemas democráticos orgánicos se van a ir de dentro. O sea, si esta gente gana las elecciones, no va a tener ningún espacio vital para poder movernos. Entonces, la gente se plantea, bueno, si gana las elecciones el PP, no hay mal que por bien no venga. Esta gente estará en el poder, en el gobierno, y podemos arrancarles. Pero están muy equivocados. Porque la gente, cuando empieza a dar trabajo, la situación económica a estabilizarse, no va a luchar. Y esa gente que necesitamos que se sume a nosotros, la vamos a perder. Incluso los ecologistas. Los ecologistas dicen, bueno, siempre nos queda el campo. Hay una ley de Estados Unidos que se está intentando aprobar en la Cámara por Baja. Por favor, perdona. Debilidades, fortalezas. A ver, yo creo que la amenaza es el cambio político y que centrarnos en un tema que es prioritario. O sea, de lo que está diciendo Antonio, yo vería una amenaza a futuro como un cambio político que nos puede perjudicar. Y pérdida de la solidaridad de la sociedad en caso de que mejore la situación económica. Sí, claro, sobre todo centrarse en el tema central, que son las elecciones, los cambios legales. Y es que resumo siempre. Sí, bien, pero pasa un poco más complejo que esto. Porque yo también planteo el tema de los ecologistas, yo soy ecologista. Nos planteamos, bueno, si esto se da así, sí tenemos que ganar al campo. Pero es que se está aprobando una ley en Estados Unidos, que evidentemente con el tiempo vendrá aquí, porque para padres se mueven los mismos términos, de que si una persona planta un tomate en su propiedad privada, tiene que pagar un impuesto. O sea, que llegará un momento donde los tomates sean tan caros que no puede plantarlos ni siquiera en el jardín. Tiene que comprarlos en su supermercado. Incluso hay una ley nacional que yo no puedo recolectar, digamos, castañas o otro tipo de productos del bosque porque es terreno ecológico y tengo que pagar un impuesto, o me multo. O sea, que en definitiva, si esta gente gana las elecciones, cosa que ya digo que lo sabemos todos, no vamos a tener espacio donde movernos. O sea, tengo que centrarnos en las elecciones, en crear una duda razonable en el futuro votante para que opte por partidos minoritarios, tratándole, ¿sabes?, que porque los partidos minoritarios no van a estar ya. Vale, Antonio. Luego en los grupos ya vamos a todo esto, ¿vale? Pero entonces yo de lo que has dicho he apuntado cambio de gobierno como una amenaza, pérdida de solidaridad de la sociedad también como amenaza. Tamara, tú. Yo quería hablar sobre la debilidad respecto a la participación. Entonces, ¿fortaleza o oportunidad? Creo que lo que queríamos comentar es que crear iniciativas para llevar a esa gente en el espacio. dado cuenta, yo vivo pareja solo y el tema de carteles y el tema de puestos de información no aparecen. De hecho, yo como cosa personal, no porque vaya dando vea de nada, he ido pegando carteles para que los vecinos de esa parte también puedan participar en la asamblea. Entonces, bueno, pues yo creo que esto fue fortaleza referente a esto, pues que sí que tenemos las herramientas necesarias para crear una iniciativa de contacto, pues ya sea mediante pues información y comunicación, ir a las zonas, por ejemplo, pues, donde ellos se mueven, ¿no? Pues locutorios, restaurantes, en la calle, en verano la gente sale, sobre todo la ciudadanía inmigrante, se suele reunir en los parques, ¿no? Pues, por la situación de vivienda que tienen, pues se puede ya conocer, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo debilidades? Entonces pienso que sí que tenemos las herramientas suficientes para poder llegar a un punto de conexión con ellos y comentar esta participación. Vale, entonces, resumiendo, como debilidades, no, que no estamos en contacto con inmigración ni con etnia gitana, que estamos alejados de los vecinos, una de las fortalezas sería que, aunque no lo estemos haciendo, sí tenemos herramientas para conectar con vecinos y una oportunidad es la de conectar con otros colectivos y con el vecino. ¿No? Y espera, y referente a eso, una cosita muy rápida, que sobre todo también está relacionado con el tema de la participación, es que a una persona, pues, solo ven las manifestaciones, los problemas en las asambleas, y que deberíamos comentar las cosas buenas que está sacar a la luz y que lo vea todo el mundo, las cosas buenas que está llevando a cabo el movimiento, porque nosotros lo sabemos y en internet, sí, todos los que tengan internet y se van por estos círculos saben todas las cosas que se están haciendo, pero realmente el día a día y los vecinos, la gente que te encuentras, la idea que tienen del movimiento es pues manifestaciones, conjunto de problemas, pero no ven lo positivo y lo bueno que se puede sacar. Entonces, pues comentarlo también a base de esa participación. Vale, he puesto como debilidad no compartirlo. Sí, pues, sí, bueno, ponerlo como debilidad. Esto se llama. Yo como debilidades. O sea, yo creo que las debilidades y las fortalezas están muy relacionadas. Entonces, para mí, una fortaleza muy grande del movimiento 15M es que ha permitido, por primera vez en la historia de Madrid, por lo menos, que se junte gente de diferentes colectivos, iniciativas, barrios, en torno a la misma, al mismo proyecto. Eso no sucedía en Madrid en los últimos 30 años. O sea, es decir, una de las fortalezas es que hemos estado juntos o que estamos juntos, es un movimiento inclusivo. Aquí a nadie se le pide de dónde viene ni su vida anterior, sino que se le pide hacia dónde va o que colabore con lo que hay. Entonces eso lo veo como una enorme fortaleza, pero también lo veo como una debilidad si el movimiento acaba siendo el movimiento de un sector solo. O sea, los diferentes sectores de, por así decirlo, la izquierda de Madrid, pues han estado conviviendo 20 años y no se ha comido ninguno nada, pero se han peleado mucho entre ellos. Si el movimiento se convierte en el 15M, en el movimiento de alguien, de algún colectivo, de alguna de las diferentes, entre comillas, izquierdas que hay en Madrid o grupos, etcétera, pues para mí se habrá reducido, ¿no? Lo ideal es que siga siendo un sitio y un espacio donde compartimos todos. Eso es una fortaleza. Debilidad, el tema de la hiperactividad. Creo que no deberíamos de, como 15M, trabajar nada que no fuera avalado por todo el 15M o por la mayor parte del 15M. Porque al final los colectivos y las redes sociales, con la mejor de las intenciones, hemos sobrecargado al 15M. Todo el mundo ha llevado lo que antes hacía en otros sitios, lo ha llevado al 15M, porque es una red que ha tenido éxito. Eso dice mucho del 15M, porque es una red que ha logrado movilizar a mucha gente, pero una red, si la sobrecarga, pues es como una autopista si le meten muchos coches, se bloquea. Entonces el 15M nos ha metido todo el mundo todo, desde las diferentes plataformas, colectivos, etcétera, que a lo mejor hacían lo que podían pero no llegaban a mucha gente, nos han sobrecargado. Entonces yo creo que eso dice mucho, está muy bien, pero yo creo que habría que decir, perfecto, tenéis un problema, pero vamos a llegar a objetivos comunes. Ya termino, oportunidades. Creo que con las elecciones para nosotros es una oportunidad, porque aumentará en el clima social de tensión. Entonces, si hace unos meses no nos representaban, si nos presentan a las elecciones más o menos lo mismo o lo que sea, igual la gente no está muy conforme. Entonces, aunque creo que esa bandera podemos sorprendernos, igual la gente resulta que sí que se siente representada y entonces la hemos fastidiado, pero yo creo que puede ser una oportunidad para otra vez el 15M, si lo hace bien, ser voz y expresión, que es lo que hemos sido hasta ahora, de la mayor parte de la ciudadanía. Lo veo como una oportunidad muy gorda. Y creo también que otra oportunidad muy gorda, esta es un poquito yo interesada igual, pues el tema de que tenemos que acercarnos a los barrios de verdad, en el sentido de más que nosotros decirles, escuchar, porque igual los barrios no tienen ahora mismo cauce, muchos barrios, ¿no?, para decir las cosas, cauce real. En cuanto alguien les ofrezca una pequeña vía, igual reaccionan muy positivamente y vamos para adelante. Entonces yo también lo veo eso como una oportunidad, ¿no? Y la última, otra de las cosas positivas del momento 15M es que en 4 meses le han puesto todo tipo de obstáculos, lo han criminalizado desde la prensa, ha habido mucho aprendizaje internamente porque muchos nos hemos equivocado en muchas cosas y sin embargo hemos ido superándolas. Eso, y que hoy, por ejemplo, estemos aquí la gente que estamos en el parque, me parece que denota que esto es importante y que el camino hecho está muy bien. Ya está. A ver si lo consigo. Algo que pusiste como debilidad, lo puse como amenaza, que es acabar como el movimiento de un solo sector o colectivo, ¿no? Que de momento todavía no, pero a lo mejor sí. Sí, sí. Vale. O sea, si eso sucede, sea el colectivo que sea, me da igual, o sea el sector que sea, en mi opinión nos habremos reducido porque ya no estarán todos los demás. ¿Estás de acuerdo en que más que debilidad lo ponemos amenaza, como amenaza, ¿no? Vale. Acercarnos a los barrios como oportunidad, las elecciones, por ser voz y expresión del sentir de la ciudadanía, y movimiento inclusivo y la fuerza de la diversidad del movimiento. ¿No? Yo quiero poner como oportunidades, yo creo que viendo lo que todos los que estamos aquí, el tipo de formación que tenemos unos con unas cosas, otros con otras, me parece que puede posibilitar, si somos capaces de aunar, puede posibilitar un movimiento muy, muy potente, si somos capaces de encontrar la vía organizativa clave en la cual todos nos integremos con todos en un mismo, sin dejarnos, ya se verá luego la cuestión organizativa, sin menos comisiones, sin más, lo que sea. Pero creo que hay un valor humano, un potencial humano de muchísima calidad. Yo lo veo así. Tenemos que ser capaces de pasar de nuestras cuitas, de nuestros pequeños rifles, pero creo que hay muchísima formación y lo que nos rodea, tenemos la capacidad de llegar al tejido, tanto asociativo como ciudadano del barrio, de todo el distrito. Una cuestión de tiempo y de ver la mejor manera. Eso como oportunidades. No. Vale. Los conocimientos múltiples para una misma causa. O sea, yo de lo que has dicho, como que somos personas con conocimientos múltiples, sí, pero que unidos podemos ir juntos hacia una misma causa. Yo creo que sí. Alta formación. O capacitación. Alta capacitación. Sí. Y yo creo que no ha apuntado nada más. ¿Se me ha olvidado algo, tal vez? Limar asperezas entre todos. Puesto, ¿no? De no condenar, de explicación, agotamiento, saturación. No, claro, pero sí, conflictos internos. Sí, pero no convertirnos en nuestros enemigos, vaya. Hay que luchar contra ONU. Iris. Como debilidad. Coordinación insuficiente entre comisiones y grupos de trabajo, que eso puede ser. Tenemos la oportunidad de aprovechar y organizarnos más a partir de la comisión de portavoces y quizás a través también de esta comisión organizarnos para nombrar el portavoz para la Asamblea de Pueblos, que creo que también hay. Se está haciendo cosas, pero que también deberíamos de cohesionar más. Como debilidad, somos más conscientes de lo negativo que de lo positivo. Tenemos la oportunidad de fijar criterios de evaluación, de objetivos conseguidos, hacer un escrito con todas las acciones y relaciones llevadas a cabo. Como debilidad, veo también la necesidad de trabajar el eje de desarrollo personal entre nosotros y nosotras, y hacer jornadas formativas en esa línea. Como fortaleza, podemos recuperar la vista de... Esto me lo ha comentado una compañera y estoy bastante de acuerdo. Retomar los puntos iniciales de los que partió el movimiento, le dieron sentido y aglutinaron a tanta gente, volver a trabajar también en la línea esa de esos mínimos, potenciarlos más, y como oportunidad funcionar con centros de interés semanales o mensuales comunes desde todas las comisiones. Estoy de acuerdo que las próximas elecciones son una oportunidad para nosotros y nosotras. Y ya está. Vale, entonces, reconocer los logros sería como... O sea, lo has puesto como una amenaza, pero también lo he puesto como una oportunidad. O sea, no sabemos reconocer los logros, pero el día que sepamos reconocerlos será como una oportunidad para... Claro, es una debilidad y una oportunidad a la vez. Aprender, sí, el trabajo colectivo, un poco resumiendo, o sea, aprender a trabajar todos juntos para... Y un poco lo que decía Chevy, de eso de limar asperezas y centrarnos en un solo tema. Y como debilidades, insuficiente coordinación interna, somos pesimistas, de eso que no sabemos ver lo positivo, somos pesimistas, y desconocimiento del trabajo colectivo. Eso es, y como oportunidad también, o sea, en cuanto decías lo de limar asperezas y todo ese rollo, vería una oportunidad el hacer formación, formarnos como algo concreto en ese... En esa, vale, aprender ese trabajo colectivo. ¿Has hablado, Iris, habías hablado del desarrollo personal o algo así? Esa parte... Interesante. Eva. Yo, como fortaleza... Aprovecho que estoy como cayendo en el barrio y cayendo en la asamblea, porque estoy llegando, soy nueva en el barrio, entonces percibo desde fuera ese agotamiento o esa bajada de energía y de entusiasmo, que es lógica porque empezó con mucha fuerza y demás, pero lo estaba hablando con unas compañeras. Creo que una fortaleza clarísima es lo que ya está hecho. Yo cuando llegué y me metí en el Google Groups y vi todo lo que habéis hecho, aluciné. O sea, se ha hecho una casa, se hacen videoforums para informar al barrio. Eso es, yo me quedé flipada y dije, esta gente son como superhéroes. Además, hablando con compañeras y compañeros de otras asambleas, también me he dado cuenta de que la asamblea de Usera está como por las nubes, está muy bien considerada, como diciendo, esta gente están haciendo ahora con lo del teatro y demás. Entonces, una fortaleza es lo que ya habéis sido, no me incluyo todavía, lo que ya habéis sido capaces de hacer. Eso es una base buenísima. Y luego, esto no sé muy bien dónde meterlo, y quizá a lo mejor me disperse un poco, pero también necesito decirlo. Yo creo que cuando el 15M empezó, una de las virtudes que tuvo y que es que de alguna forma nos... O sea, fue un reflejo de el aprendizaje que supuso el fracaso de otros muchos movimientos que empezaron como algo muy utópico, muy humanista y que luego se han ido como de alguna forma... pues no sé cómo decirlo, pero bueno, sí. Entonces, la parte del que tenía el 15M de alguna forma relacionar el movimiento social, el activismo político y social de acciones, manifestaciones y demás, con la parte de el desarrollo personal, que tiene más que ver con reinventar las relaciones, criticar qué hay de ellas en el sistema, o sea, qué hay en las relaciones humanas, en nuestras relaciones como pues, gente que se conoce o como lo que sea del sistema capitalista, criticar que hay en el lenguaje, o sea, toda esa revisión de toda esa parte que es más micro, que es más personal. De repente el 15M fue como que la captó muy bien y fue para, supongo que para muchos de nosotras y de nosotros, fue como una, qué bien, o sea, de repente esas dos partes se unen, lo que tengo yo, qué soy yo en el mundo y lo macro, o sea, qué hago yo en el mundo. Entonces, eso, yo no sé dónde ponerlo, pero con la capacidad que tiene Vanessa, que estoy viendo que tiene, para, no me preocupa para nada. Pero me parece que eso es muy importante, revisarlo continuamente y llevarlo a la asamblea, y que eso también, que la asamblea se impregne de eso. Que a lo mejor hay que hacer acciones formativas con los videoforums, invitar a gente que nos hable de, no sé, pero que me parece que esa virtud, que es una fortaleza del 15M, hay que aprovecharla, porque es, para mí, es una de las diferencias grandes que tiene este movimiento respecto de otros que ha habido. Vale, Vale, yo he puesto aprendizaje personal y crecer como persona. ¿Parece? ¿O no? Es que no puedo decir esto. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Juan. Yo. Bueno, yo no sé si hay muchas cosas que hayáis dicho que por la facilidad de acuerdo y no, voy a intentar no repetirlas. Y no sé exactamente dónde debe ir puesto, pero como igual, tú lo haces muy bien. Pues, bueno, yo una cosa que me preocupa en el movimiento es que es la diferencia que no distinguimos entre el apoyo moral que damos a una cosa y el apoyo real. Apoyamos todo. Entonces, hay un momento determinado que eso supone que no apoyamos nada. Entonces un efecto negativo, no sé si es una, no sé cómo decirlo. Bueno, yo creo que es el problema de que si no seleccionamos los blancos en los que vamos a actuar apoyándolos activamente, pues lo que hacemos es que no apoyamos ninguno. Y sin embargo parece que apoyamos todos. Hay muchísimas causas que son muy justas. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con ellas, pero no estoy metido en todas ellas. Y ya estoy metido en muchas. Bueno, enlazando un poquito con lo anterior. Yo creo que a veces hay un acriticismo a cuando alguien propone una cosa y no se entra demasiado en lo que propone. Se le da como valor, se le supone, como el que ya es alternativo. Y para mí lo alternativo es bueno si realmente después de analizarlo pues se considera que es bueno, pero no de por sí, no tiene una vitola. Esa vitola que damos a como bueno algo que viene de alguno de nosotros o nosotras, pues me parece que es un problema. Es un problema que realmente nos lleva a veces a pretender que apoyamos una cosa o damos valor a una cosa que realmente pues no la hemos estudiado a fondo. Y solo quería decir estas dos cosas. Vale, puesto no diferenciar el apoyo moral al apoyo real que demos a causas y que decimos sí a todas las propuestas como debilidades. Me toca. A ver, yo a lo mejor un resumen un poco más así. La personal primero y a lo mejor colectivo. Que yo para mí la fortaleza de este movimiento ha sido dar salida a inquietudes con las que llevo muchos años trabajando y haciendo activismo y demás, y que vi que los movimientos sociales al final se estancaban y no me daban salida. Entonces ha sido un aprendizaje personal bestial por la metodología del consenso, que yo creo que esto sí que es una gran fortaleza nuestra. Y vamos, yo lo vivo en mi trabajo, y cuando las cosas se aprueban por mayoría, por junta directiva, y cuando las cosas se aprueban en 8-7, las cagao, porque luego durante 2 años la junta te sigue dando por saco con este tema aprobado. Entonces me parece que nuestra fortaleza es haber sabido cambiar los parámetros de lo que llamamos participación y de cómo aprobamos las cosas. Ahí apunta lo que digo yo. Te puedes hacer un resumen muy bueno para ti misma. Y luego, para mí es a nivel personal, ha sido como lo decíamos antes, volver a una vida en colectividad, conocer vecinos y vecinas. Llevo 6, 7, 8 años en este barrio y no conocía a nadie. Y de salir a la calle, de encontrarte con gente, de saludar y de poder tomarte una caña porque pasas por ahí y te cruzas con Andrés y cualquier cosa, personalmente me parece algo que puede parecer una nimiez, pero que creo que en la vida cotidiana de cada una de las personas que estamos participando en esto ha sido como una explosión de humanidad y de ilusión por conocer a la gente con la que vivimos, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. De hecho, luego he pensado que habríamos tenido que empezar por hacer la lista de todo lo que hemos hecho. Hemos hecho videoforums, manifestaciones, manifiesta carro, la marcha, la vigilia laica. Hemos estado en todas las movidas, cada vez que hemos estado hemos salido en todos los medios de comunicación. La gente de los barrios cuando nos acompañaron desde el Palacio Real hasta aquí andando, los de Getafe, me decían, joder, tenemos a mi madre que tiene 80 años que está todos los sábados en nuestra asamblea porque está alucinando con vosotros. O sea que, a ver, que hemos hecho muchísimas cosas y que no lo olvidemos. Que además estamos siempre mirándonos el ombligo y cada vez que vamos a tropecientas mil manifestaciones, vemos, es que ya solo hay 2.000 personas, pero es que en cada barrio están pasando cosas, en todos los barrios. ¿Desde cuándo en Madrid tenías ahora en Santa Ana gente que va con su sillón a hacer un intercambio de libros y ayer en la plaza, en la guindadera haciendo una fiesta de no sé cuántos? Es que, vamos a ver, o sea, es que antes no hacíamos ninguno estas cosas y esto es un logro del movimiento. Entonces, vale que a las manifestaciones vamos 2.000 personas, porque es que hay 4 manifestaciones a la semana y ya no podemos ir todas a todos, ¿no? Pero es que allí, o sea, sí que están haciendo cosas, y el logro de este movimiento es esto. Que luego sabemos el 15 de octubre estar todos juntos, pues espero que sí, pero que luego en el día a día, en nuestro barrio, sabemos estar y estamos haciendo cosas, y eso que no lo perdamos de vista. Y creo que una de las cosas que tiene que ser una oportunidad, y que al principio el movimiento era muy reacio por los fracasos de los movimientos y demás sociales, es que tenemos que unirnos con otras plataformas, unirnos y unirnos. Lo de los desahucios, lo de, yo que sé, los CIEs, las redadas antirracistas, eso llevaban años haciéndolo, pero es que nos hemos sumado y les hemos dado más fuerza porque somos más personas ahora. No es que de repente el 15M haya inventado las redadas antirracistas ni nada por el estilo, la PA lleva años también, pero es que nos hemos sumado y ahí es cuando empezamos a hacer ruido y a ser reconocidos. Entonces, que tenemos que ir por ahí, y yendo totalmente de acuerdo con Juan, no podemos estar presentes físicamente en todo. Podemos dar apoyo, podemos dar asesoramiento, podemos recibir a la gente y sus quejas, y luego pues también podemos derivar. O sea, una persona que viene porque quiere parar un desahucio, no vamos a ir nosotros, sino, oye, tienes la PA de Madrid que lo está haciendo, y el día de tu desahucio, dínoslo, estaremos ahí, las personas que podamos, ¿no? Pero no, ala, todos a todas las cosas. Entonces, mi propuesta, además de esto, es que también creo que nos tenemos que concentrar y tratar un tema durante un mes, 2 meses, 3 meses, y estar ahí trabajando en esto todos juntos. O sea, no hay un grupito por aquí o otro grupito por allá. Y hacer una manifestación al mes, por favor. Es como, digamos, el primer domingo de cada mes la liamos siempre en Madrid, ¿no? Y además aprovechamos para hacer foros y para intercambiar y no sé qué, que venga gente de fuera y todo eso. Pero ya se pasa una lana de la vivienda el otro día, que éramos 2.000 personas, que daba pena, pero pena, y quedan en su pan en 5 minutos 5 folletos de manifestaciones. Y además te sientes fatal porque quisieras ir a todo y apoyar a todo y no puedes, ¿no? Entonces es esto de ver. Ya está. Había más de 2.000 personas. Sí. Y loco, vamos, cuando estabas atrás veías la cabecera, yo jamás había visto eso. Ni en las de la pobreza cero, que suelen ser lo peor. A ver, de lo que has dicho, como una oportunidad la unión con otras plataformas, y sobre todo has dicho, creo yo, fortalezas. Movimiento en todos los barrios, que es una fortaleza. Has dicho al final algo que se puede traducir como que al final somos una red de comunicación entre colectivos. Lo de la cercanía con la vida social, ¿no? con los vecinos, y la metodología, sobre todo la metodología del consenso. ¿En serio? ¿En serio? Creo que se han nombrado. Bueno, así como para hacer una pequeña síntesis, porque supongo que luego en los grupitos vamos a hablar. A mí me parece que una de las dificultades que estamos encontrando es, ¿cómo lo vamos a llamar? Es como una suerte de encerramiento. Es confundir el reunionismo con la actividad. Porque hay una suerte de reunionismo, acabamos encerrados y eso nos lleva a la falta de crecimiento. El crecimiento puede ser un crecimiento interno y externo. Pero viene dado porque la energía se nos mete para adentro. Se llama una suerte de encerramiento, ¿vale? Sí, muy simple. Si luego lo conversamos. Luego creo que hay un fenómeno como fortaleza del movimiento, que es la potencia de los intangibles. O sea, algo nos ha pasado. Cuando solo arrancó, yo lo comentaba en una reunión el otro día, es como si todos hubiéramos asistido a un poema y nos hubiéramos conmovido y no sabemos qué ha pasado. Luego empezamos a analizarlo métricamente, a ver si es un alejandrino, si no sé qué, y queremos volver a recuperar la emoción del poema encontrando el procedimiento técnico. Y no es cierto. O sea, no solamente está eso, algo nos ha pasado a todos. Pues eso es lo que dice también Vanessa, esa fuerza que tiene después. Para mí, yo creo que orientar el foco de análisis también a la experiencia personal que nos ha pasado, que nos ha hecho saltar por encima de diferencias, de izquierdas, de ideologías, de generaciones, de culturas, que hemos vivido, que nos ha pasado. Y eso está en el campo de los intangibles. Hemos vivido algo. Como si fuera, ¿qué nos ha pasado? Nos hemos ido a sol. Primero nos fuimos movidos por una suerte de llamado. No sé, no tengo ni idea de cómo sintetizarlo. Y luego nos pusimos a organizarnos. O sea, el consenso no nos movilizó, nos movilizó algo mayor, que luego nos vimos una situación de consenso, que era la única forma de llevar adelante esa suerte de poesía social, ¿no? Así que yo creo que eso lo pongo como fortaleza, y luego como oportunidad en encontrarnos en tantos barrios. Por ejemplo, yo creo que Sol le añadió a Tajir, que para mí lo de Tajir, Túnez, ese mismo impulso que ocurrió en Sol, es algo que está pasando y no solamente en España. para mí, que eso que pasó solo le añado a Tajir el fenómeno de la expansión, de encontrarnos en barrios. Pero nos podemos fragmentar, ese es el problema. Una cosa es la diferenciación, es ser pequeños soles, o sea, volver a reproducir en Usera lo que ocurrió en Sol, esa paradoja entre lo conjunto y lo particular, ese lío lo tenemos que resolver. Entonces, para mí es una oportunidad encontrarnos en todos los barrios, si somos capaces de convertirnos en pequeños soles. Se funciona por fusión, por cierto. Así. Bueno, eso, la oportunidad de estar en tantos lugares para el mundo. Sí. Entre lo local y la debilidad lo pondría así, la, el reunionismo y la fragmentación. Bueno, ya hablé a... Sí, pues sí, luego no. A ver, pues, había palabras. La primera que hemos puesto es que estamos encerrados en la asamblea, lo, como, como debilidad. Sí, que estamos ahí una y otra vez metidos. Que hubo un cambio psicológico y sociológico, ¿no? Yo creo que mística social, sí, bueno, sí, es que, o sea, pero yo creo que nos ha cambiado internamente también, ¿no? Yo creo que lo expresabas un poco así. La relación, como bueno, eso era fortaleza y luego una oportunidad, la relación entre lo concreto y lo global y ya está, ¿no? Sí. Menos bonito, pero... No. Joder, que es un poeta este hombre. Rocío. Bueno, pues... Es que he salido tantas cosas. A ver... Fortalezas no caben. Ya. Bueno, básicamente yo estaba pensando una debilidad que ya la había comentado Eloy. Que... A ver... De ser... yo el miedo que tengo, lo que estoy percibiendo, de ser un grupo... un movimiento muy abierto, ¿no? Que ha posibilitado, pues, oye, una encontremos. Cosa, creo que deberíamos salir aquí. ¿Ah, sí? Mejor. ¿A la palestra? Sí. No. Estoy mirando un poquito, entonces voy a ir un poco más. No, así voy a ir a la tienda. Que yo básicamente es eso, yo estoy como... la amenaza que yo veo es que estamos en tantas cosas y se requiere tanto de nosotros y al final, por lo menos en Usera, yo percibo que ha habido... gente que ha dado tanto y está dando tanto, digo, ¿de dónde coño saca tanta energía, no? Que se termine como haciendo algo cada vez más pequeño porque no podemos estar en todo y porque no todos tenemos la misma posibilidad de participar, ¿no? Pero sí, como esa especie igual puede ser, ¿no?, de malestar, que espero que no, pero que igual puede, si no lo controlamos, igual se puede canalizar eso en un malestar de, joder, tío, que ya ha estado tan, no sé, como ese malestar que puede haber por parte de personas, ¿no?, que están dándolo a saco y que igual esperan que los demás también estén a saco, pero igual no se puede, ¿no? Creo que no ha pasado, pero creo que podría pasar, no sé, como una amenaza ahí de saturación de un sector que diga, échenos la mano y entonces, bueno, y básicamente es eso lo que yo he percibido. Y fortalezas un montón, ya he dicho. Carlos, ¿quién le toca? A ver. Bueno, yo tenía, o sea, muchas ya han salido, ¿no? Pero yo creo que falta una gran fortaleza, que es la creatividad. Yo creo que comparados con otros movimientos que han hecho Sota, Caballo y Rey, nosotros aquí hemos tenido un problema y han salido ideas, pero para aburrir. Las hemos tenido que tirar a la basura, porque no podíamos con todas, pero es que se nos han ocurrido cosas tremendas, ¿no? Y eso es una parte muy importante, además una parte nuestra de la Asamblea de Usera. Luego creo que esto no solo la Asamblea de Usera, sino el movimiento en general, tiene una fortaleza tremenda, que es la inteligencia colectiva, el uso de la inteligencia colectiva. De la inteligencia colectiva se lleva hablando muchos años, pero realmente no hay resultados, no hay movimientos que la hayan podido poner en práctica y que hayan sacado resultados. Recuerdo que al 15M, al segundo día, debía ser 17, 18 de mayo, se le estaba criticando porque hay un montón de gente protestando y no sabe por qué. Y al día siguiente Asamblea de Valencia saca un decálogo de cosas por las que protesta, ¿no? Esta inteligencia colectiva yo creo que es, vamos, muy importante y se puede aprovechar para mucho, ¿no? Como debilidad ya ha sido dicha, pero bueno, la comunicación externa y ya no solo comunicación externa hacia los demás de lo que hacemos y de lo que conseguimos, sino hacia nosotros mismos. Es que no sabemos lo que hemos conseguido, yo creo que no somos conscientes, ¿no? A mí en algún comentario en alguna vez me han preguntado, ¿no? Y dice, pero ¿y se consiguen cosas en la asamblea? Y de repente te quedas así y dices, pues no, la verdad es que no hemos conseguido nada. Y luego te vas a casa y dices, joder, ¿cómo que no? Porque claro, hemos conseguido un montón de cosas. Lo que pasa es que, claro, no hemos cambiado el gobierno. Entonces, no es como, sí, ya hemos hecho la revolución, ¿no? Pero, joder, hemos conseguido un montón de cosas, ¿no? Ahora mismo con la educación están corriendo un montón de rumores de que están temblando, ¿no? Porque a lo mejor la han cagado. Y luego una amenaza terrible es lo que hacen los medios de comunicación con nosotros, ¿no? Y fundamentalmente tres o cuatro medios que es pum, pum, pum, pum. Alguna de las cosas que incluso ahora estábamos diciendo es lo de, es que yo hablo con mi vecino y piensa que somos no sé qué, o que hacemos tal, o que no es que nosotros lo hayamos dicho, lo hayamos dejado de decir, o que esté en internet o que no está en internet. Es que en internet está Intereconomía con mucha más fuerza que nosotros, o con la misma fuerza que nosotros. Y es que lo que dice Intereconomía de nosotros es terrible, pero claro, todos aquellos que envían esos correos que terminan diciendo orgulloso de ser de derechas, es que es terrible lo que pone ahí dentro cuando a veces hablan de cosas de lo que gana alguien del PSOE, pero a veces habla de cosas de lo que se hace aquí, que es totalmente falso y hace mucho daño porque, bueno, tienen los mismos medios que nosotros en unos casos y otros medios que nosotros para nosotros son inalcanzables en otros, ¿no? Y eso es una amenaza, yo creo que terrible, ¿no? Y que además la tenemos que tener muy clara. Puesto como fortaleza esto que has dicho, creatividad, inteligencia colectiva, como debilidad, la comunicación tanto interna como externa de los logros y cómo nos ven, y como amenaza a los medios de comunicación. Pilar. Espera, ya estoy tan cansado. Vamos a ver lo que he dicho antes, yo, pues eso, cansancio. ¿Vale? Yo qué diría, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos? Cara a las elecciones, ¿cuál es lo que vamos a conseguir? Porque cansarte, pues sí, cansarte, nos agotamos. Venga, hasta que podamos. Hacemos el esfuerzo mayor posible. ¿Pero con qué fin? Es como si yo me agoto y digo, me tengo que tirar toda la noche, o le digo a mi hija, estudiando porque mañana hay un examen. Pues vale, ¿pero con qué fin? Tienes que aprobar. Pero vale, nosotros, y ahora os lo pregunto, compañeros, yo quiero que me respondáis alguno. Nos estamos, cansando gratuitamente, o vamos a algún fin. ¿Qué vamos a hacer para las elecciones? ¿Qué va a ser de esto? Por supuesto, si tenemos que luchar, pues mira, sea como sea, por supuesto hagamos esta cosa. Esta cosa es muy importante, pero yo también estoy de acuerdo con ella. No podemos estar todos los días en una manifestación, no podemos estar todos los días en esto, porque llega el cansancio. Entonces, ¿vamos a algún fin? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones? ¿Esto va a salir a algo o se va a quedar en comer en un anfiteatro de estos o en irnos a no sé qué? Porque, de verdad, es asfixiante un poco. Y yo ahora que quiera que me conteste, ¿qué votamos en las elecciones? ¿A quién vamos a votar en las elecciones? Porque esto sale de las urnas. Aquí no se consigue nada. Aquí conseguimos ponernos un sándwich y punto en boca. Y cada uno beberse su Nestlé, su agua, o yo un litro, o una cerveza, o lo que sea. Pero vamos más para adelante. Hay el movimiento M15. Va para adelante a nivel de urnas, a nivel de conseguir algo políticamente, porque si no, aquí no conseguimos nada. Es absurdo, por lo menos para mí. Y ahora, quien sepa responderme, por favor, que me responda. Y seguimos luchando. Luego respondemos. Y tenemos. Y tenemos luego respondemos. Sí. Y tenemos el 20 ya las elecciones. Las tenemos ahí encima. Ahí encima. Yo he visto como debilidades la segunda que ha comentado, que vamos despacio. También el camino es muy largo. Y como amenaza, que la falta de... Bueno, no sé si es también una debilidad, ¿no? Que la falta de concreción de objetivos, pues, bueno, eso es una debilidad y origina otra debilidad, que es el cansancio, que también ha sido dicha en otro momento. O sea, hay varios puntos que apuntan al cansancio. ¿Juanjo? Bueno, yo quiero aportar una pequeña debilidad, la verdad. Además, ya aportaré las oportunidades, ya espero que todo lo que pueda decir está ya. Creo que una debilidad que tenemos es que algunas veces escuchamos poco. Eso no es decir. ¿Qué qué? Escuchamos algunas poco. Veces escuchamos. Que no te ha escuchado nada. No le he oído, no. Vamos, otra cosa es es decir, hemos creado un espacio donde podemos expresarnos, donde cada uno puede hablar, puede expresar sus opiniones, pero no siempre escuchamos las opiniones. Es decir, ya de antemano decimos, yo ya tengo mi opinión y no estoy dispuesto a... O sea, no escuchamos. Es decir, por ejemplo, en el tema de hoy, sobre el tema este de comunicación y tal, creo que si con un poco de escucha lo que hubiéramos dicho, hubiéramos llegado a un consenso, por ejemplo. Y en otros temas también... bueno, lo que quiero decir, si queremos abrirnos a más gente, tendremos que escuchar lo que dice. Y seguramente no estaremos de acuerdo, pero de todas formas tendremos que escuchar lo que nos dicen. Y a lo mejor escuchando, llegamos a comprender por qué dicen lo que dicen, con lo que podemos estar de acuerdo, y a lo mejor conseguiremos que a su vez nos escuchen a nosotros. Nos escuchen abiertamente, quiero decir. Nos escuchen para entender lo que decimos, por qué lo decimos. Y nada. Resumiendo un poco, poca escucha activa. ¿Mari José? Sí. Yo no te voy a dar mucho trabajo porque casi todo ya se ha dicho, entonces tampoco voy a descubrir la pólvora, ¿no? Lo que sí quería hacer un poco de hincapié en que para mí el problema que siempre ha tenido este movimiento es que ha renegado un poco de lo que anteriormente había, ¿no? Y eso es un problema, porque anteriormente había muchas cosas y cosas que estaban bastante bien, ¿no? Entonces, para haceros una pincelada, yo pertenezco a muchas cosas, entre otras en Orcasitas ha habido un grupo durante varios años funcionando, y se supone que todavía estamos en ello, aunque no nos da tiempo, que se llamaba Orcasitas Solidaria, donde hemos hecho cosas muy interesantes, donde ha venido gente a hablar sobre las revueltas en Francia, donde ha venido gente a hablarnos de Intermon Oxfam, donde había un aprendizaje para un grupo y en lo personal bastante enriquecedor, ¿no? Y eso no lo ha conocido nadie, a pesar de que hemos puesto carteles, tal, era un mínimo de gente el que venía, ¿no? Entonces, no se han hecho cosas, no es verdad, siempre se han estado haciendo cosas. Y yo creo que el movimiento este, lo que nos ha dado oportunidad es reconocernos, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos participado en nuestro barrio, en nuestro espacio, en nuestro sitio concreto, reducido, y no nos conocíamos, no participábamos, no teníamos, porque ya se han encargado desde los poderes públicos de romper esa unidad que ha habido anteriormente. Entonces nos han ido aislando, hemos ido cuadraditos, cada uno en nuestro cajón. Y eso, ahora nos hemos puesto todos en común, estoy segura de que la gran mayoría de los que estáis aquí habéis participado en muchas cosas, y yo hasta ahora no he conocido, conozco a tres o cuatro, a los demás no les he conocido nunca, ¿no? Cosa que me congratula, ¿eh? Me resulta muy interesante oír las reflexiones que se oyen, hacerlo de esta forma tan libre, tan espontánea, tan cada uno desde su forma de vida y su visión concreta, pero con un sueño común, ¿no? Que es intentar cambiar el mundo. Como amenaza que el quinceño reniega de lo anterior, pero creo que eso es una oportunidad con lo que hemos dicho, o sea, que con el camino estamos dando cuenta que o no, nos conectamos y nos interconectamos, o esto no va a ningún sitio, ¿no? Vamos a acabar como otro de estos movimientos que empezó hace 20 años, como algo colectivo y que al final se ha quedado en un grupo reducido. La red de comunicación entre colectivos y como amenaza, resumiendo a lo mejor lo que has dicho, si es que la individualidad del sistema, ¿no? Que eso nos han hecho compartimientos estancos y que esto sigue existiendo, ¿no? Que nosotros nos hemos unido, así que sí. Muy bien. ¿Qué si cambiamos la mesa por el sol? Venga, va. No sé qué es una amenaza. ¿Es una amenaza? No, pues yo no lo he dicho como amenaza, la han puesto ahí suave. La policía, está ahí la comisaría, ¿sabes? No te preocupes. ¿Y qué no van a hacer? Que nos traigan un refresco. ¿Cómo? Fácil. Todo lo que se ha dicho. Yo simplemente no sé, es que llevamos 4 meses, o sea, esto empezó el 15M, ¿no? Entonces, realmente, si echamos cuentas, son 4 meses lo que llevamos, ¿no? O sea, entonces, yo estoy echando aquí cuentas, somos 50 personas. Bueno, que es un humano, uno dice por ahí 2000. Somos 50, hemos pasado mucha gente por aquí. Tenemos que echar cuenta que son 4 meses lo que llevamos. O sea, es como decía, ya había una red montadas que, bueno, pues eran pequeñas islas. Esto está haciendo que se una. Yo metería como fortaleza, o por lo menos la paciencia. No sé si darle otro calificativo. Ya, yo es que me tengo que ir porque el niño está aburrido. Vale. Pero ¿qué hacemos con las elecciones? Vale. Sí, por vale, favor. Espera. Paciencia, o sea, paciencia. En el sentido de que yo personalmente cuando vengo aquí vengo a gusto. O sea, vengo a conocer gente, me nutro de lo que dice la gente. O sea, yo para mí no es un esfuerzo. Venir. O sea, es un esfuerzo si tengo temas personales y demás. Entonces, ni para mí paciencia. Tampoco, pero mi hijo sí que es claro. Vale, paciencia. O sea, yo simplemente creo que paciencia porque todo saldrá. O sea, todo saldrá. Llevamos no sé cuántos años de bipartidismo que nos está machacando, nos está comiendo terreno y nos está pegando bocaditos que no nos enteramos. Entonces, esto no se va a solucionar en 4 meses ni en 5, ni en un año. Y esto tenemos que ser conscientes. Si no somos conscientes de eso, entonces lo podemos dejar. Claro, el tema es que si queremos hacer algo, esto es una tela de araña que hay que ir deshaciendo pequeños nudos, y cuando hemos deshecho 15 nudos nos han vuelto a hacer otros 20. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, o sea, lo mismo opinión, o sea, el que lo vive así o la que lo vive así, o sea, se va a dar cuenta que esto es un tema de paciencia y que lo viva, porque si no, o sea, si pretendemos que en 2 días esto se va a cambiar, no va a pasar. O sea, eso tenemos que asumirlo y ser conscientes. Entonces, la paciencia yo creo que lo asumiría como fortaleza. Luego, la horizontalidad está descuadrando a todos los poderes. O sea, la horizontalidad es como que es un poco lo de consenso. Cabeza visible, no hay, no existe. Entonces, un día sale un portavoz de 15M, otro día sale otra portavoz, joder, pues es que esto está por todos lados. La horizontalidad es que está siendo vital, porque es que descuadra. O sea, el día que estuvimos aquí en las fiestas, que vinieron a pedirnos ahí... venga, un nombre. Porque ¿qué hacéis aquí? Pues mira, estamos como Movimiento 15M, como Asamblea Popular, nadie te va a dar un nombre. Somos un movimiento ciudadano que quiere cambiar una serie de cosas. Eso es esencial, es frontalidad. Y luego la oportunidad, las elecciones. Las elecciones, yo creo que hay que plantearse de alguna forma. Abstención. De alguna forma. No, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? O sea, yo creo que hay que ir a votar. O sea, creo que me opinión, hombre, porque yo estoy harto ya de no ir a votar o votar en blanco o tal. Y al final te das cuenta que te tienes que tragar la mierda del neoliberalismo que nos están metiendo. Entre el PSOE, el PP y todo. O sea, con esto no quiero decir que hay que votar a una izquierda o no sé qué. A los alternativos. Yo doy mi opinión porque estoy harto ya de la mierda que nos tenemos que tragar. Vale, opina. Yo es mi opinión. O sea, y yo, o sea, animaría a la gente o incluso como propuesta para la asamblea 15M, yo sé que hay mucha gente que dice que no. Y es normal. Es normal porque no hay nadie que nos represente realmente. O sea, ni la izquierda, pero o sea, esto es como nos hemos acostumbrado durante muchos años a votar a lo malo o a lo peor. ¿No? El voto útil, no sé qué. O sea, a lo mejor estamos en un punto de las elecciones que algún respiro nos puede dar. Si ese 36% de personas que se quedan en casa sin votar, si fuera a votar, a lo mejor estábamos hablando de que muchas leyes que nos están dando por culo, y perdona que hable tan mal, pero es que no me sale. No, venga, hombre. Que nos están dando por culo, pues a lo mejor no se hubieran aprobado, ¿no? O sea, simplemente con algunos escaños por ahí de Izquierda Unida, con de quien sea, de UPN, me da lo mismo. A lo mejor hubiera habido leyes que no se hubieran aprobado y ahora mismo no tendríamos que estar aquí protestando por ciertas cosas, ¿no? Entonces eso, aprovechar las elecciones y la gente que se queda en casa al final. No, yo no voy porque nadie me representa, ya no te representa, pero es que al final un 20% de los votos se los están dando al PP y al final hace estamos política diciendo para, que vamos a ir a votar, pero como 15M, ¿a quién? Eso no se puede, mirar, o sea, tú no puedes, o sea, vamos a ver. No es el momento, de verdad, es el momento estamos analizando claro. El DAFO del movimiento, todo esto lo tenemos que yo digo elecciones, yo simplemente digo, claro, como o sea, como propuesta, animar a la gente que vaya a votar a partidos que no sean los de siempre, ya está. Y luego, pues, sí, el tema de... O sea, yo los debates los haría en las asambleas para que llegara a todo el mundo. O sea, los debates que... o sea, no, y es que de verdad no quiero meter ni cuatricón ni... O sea, yo para mí es muy importante la tricón, la cuatricón, todo eso. Creo que es muy importante. Pero viene gente nueva y tú le puedes hablar de la cuatricón y te dice, ¿y eso qué es? Y, o sea, que con eso no quiero decir verdad. O sea, a lo mejor tenemos que meterlo en algunos debates aparte, en las comisiones, no sé qué... Pero si queremos que nos estamos dando cuenta que la gente se empape de los problemas, tenía que ser debates que entiendan, ¿sabes? Que entiendan, o sea, que sean de palpar, de la calle, y porque si no es que la gente pues se embarrunta, no lo entiende y al final acaba yéndose. Y ya está, ¿no? Nada más. La verdad es que estaban todos, las elecciones estaban sí, puestas, sí. La horizontalidad. La horizontalidad también. Estamos a gusto, ¿no? ¿Eh? Que estamos a gusto, como una fortaleza, ¿no? Claro, que no vienes como mierda, hoy sí, me sí, toca sí, asamblea, asamblea, ¿no? Sino qué bien, qué voy a... Y luego, pero ahora, o sea, una cosa que he visto yo que hay diferencias entre la gente que ha estado viendo desde fuera, como la compañera que lo has dicho tú, bueno, desde fuera, no desde fuera, sino que ha visto que ha habido mucho trabajo. Y la gente que ha estado el día a día, ¿no? Porque, o sea, ella lo decía, y dice, joder, es que ha sido un trabajo enorme. Entonces, o sea, vamos a darnos cuenta de eso. O sea, que es que hay un trabajo enorme por detrás de la gente que ha estado ahí día a día, y que la gente que está día a día, si se cansa, pues que se relaje, que pare, que lo diga, y ya está, no pasa nada. Pero es que la diferencia entre los que están día a día piensan que es que no hemos hecho nada, y los que están desde un poquito más de detrás dicen, joder, es que te ocurre. Y pues eso como amenaza el sistema también, de lo que decías, ¿no? De que, o sea, la lucha es larga porque en realidad yo creo que estamos metidos en tantos fregados porque te das cuenta que es el sistema en su conjunto, ¿no? No es lucho por el 0,7 de la ayuda al desarrollo o lucho por una vivienda, sino que es como de repente, wow, ¿no? Entonces, claro, pues esto necesita de su camino. Y la paciencia que dijiste tú, ¿no? Que somos pacientes, o sea, que nuestra fortaleza tiene que ser la paciencia, porque sabemos que estamos luchando contra el sistema, que es nuestra mayor amenaza, y que vamos a estar mucho tiempo así. Antonio, ¿tú también? Ya vemos, sí, ya. Bueno. Suelto y luego ya, como esa maestría. Vamos a ver, yo, una de las... Ya se ha dicho aquí, pero bueno... Matizo, yo creo que y pongo ejemplos incluso para que se vea así. El mayor problema que veo yo es que uno vuelva a su estatus digamos de supervivencia que tenía antes, por decirlo así. Es decir, que no entre en la cosa de que si vamos despacio porque vamos lejos, nos creemos la inteligencia colectiva o no la creemos. Esa es la cuestión. Es decir, si la clave está en Sol, si lo que ocurrió allí, eso que lo actualicemos. Y no teóricamente, si es que no hace falta hacer teóricamente, porque de cualquier cosa se saca una oportunidad. Vamos a ver, el problema es desenganchar, por ejemplo. Digo, si los que están manejando los contactos a nivel internacional ahora mismo, para el 15 de octubre, que se lo están currando con cartelería, con vídeos, con a nivel de comunicación, con asambleas virtuales, haciendo página web, interconectándose con las asambleas. Si esta gente, como se dijo en la reunión esta que estuve el otro día, no tiene en cuenta los barrios, lo que se vive en los barrios, pues no están siendo objetivos en la medida. Y lo contrario. Si ya había centros ocupados antes del 15M, si ya había una sección política que estaba luchando con su mejor intención, no estoy criticando en sentido peyorativo, son opciones que ya se hacían. ¿De acuerdo? Entonces, eso, si se queda, si se relega a eso solamente, se pierde perspectiva. Se pierde perspectiva. Es el peligro que decir. ¿Esa inteligencia colectiva o no la creemos? O si empezamos a dudar, malo. Malo, de verdad, porque es que al final te vas a replegar en lo tuyo y ya está. De verdad, hay cantidad de cosas cuando vas a una reunión esta de la APM. Yo he ido a un par de ellas y salen cantidad de ideas para las elecciones, ridiculizar el sistema. Es que no vamos a cambiar el tema en política a corto plazo. No podemos entrar en un cambio de constitución cuando el que va a ganar es el PP. Es decir, hay planteamientos realistas que tú te das cuenta que no vamos de que porque nos hayamos movido en Sol esto ya vaya a cambiar de la noche a la mañana, ni vayamos a conseguir. Ahora sí, lo que sí tenemos es la capacidad de seguir construyendo tanto en los barrios como a niveles, por ejemplo, a nivel de economía, los que entienden leyes y tal, poniéndole demandas, están trabajando el tema de representación, de ampliar la cuestión de que no sea la democracia como la que tenemos, pues seguirán estando ahí y se seguirá avanzando, pero hay que estar atentos a lo que está ocurriendo con todos los matices positivos en la creatividad también. Si es que te pones a pensar de Ritmos y Resistencias, que mañana tienen una movida, que vienen, es proceso para apoyar, vienen de lejos para apoyar desde la creatividad un asunto. Eso es una noticia y tal, claro. El reto, y me callo ya, el reto es que una oportunidad es seguir avanzando en la no violencia, seguir avanzando en comunicación alternativa de uso diario y convencer no sé, de una manera creativa, con el humor o lo que sea, es decir, que dejemos ya de estar consumiendo televisión y tal, pongamos a parir el asunto, pero de una manera convincente, pero no solamente poniendo a París, sino dando la oportunidad, creando, por ejemplo, directamente una conexión a internet y, oye, pues ahora porque ponemos y vemos el, en tal sitio, vemos, escuchamos un reportaje o escuchamos una sección de la parte de economía que se grabó tal día por el, anda, ¿por quién? Por el grupo de sonido de Usera, coño, no de casualidad, ¿eh? No sé, una sección, ¿quién ha hecho esto? Ah, no, pues ha salido de aquí, y esto otro, ah, pues mira, es como avanzando en esos temas también del diario a diario, de las cosas que hacemos de diario a diario, de dónde nos alimentamos. La cuestión de la comunicación es una amenaza y es una oportunidad de hacerla, de cambiarla, ¿eh? Y que sí, que vamos despacio, pero vamos lejos. Y eso es una... Eso está muy bien dicho. Y frases de Sol te pones a ver. El otro día estuvimos repasándolo unos cuantos ahí, y en la leche lo que tienen. Pero esta es verdad, esta te está desprotegiendo, porque un peligro que le veo yo es que la juventud o los que estén muy ilusionados con el tema y que se les venga abajo, que después lleguen a posturas que sean extremistas y desalentadoras, que no es la primera vez en la historia que hay. Que venga un tío en plan popular diciendo ¡oh, no, no! Y haya gente con el desencanto, se les una. No quiero decir la palabra porque es un poco fuerte, pero ya se ha dado. Es decir, tenemos que creernos lo que estamos construyendo y dejar de partidismos, ver lo bueno que estamos construyendo, que es mucho, ¿vale? Muy bien, son las 5:05. Vale, quedan Eloy, Tamara, Flor, Paqui y Pedro. Así que, o sea, yo no sé si hoy vamos a hacer tiempo de... Que no, que no. Ah, es el otro Antonio, perdón, es que pensé que ya comentaba... Me tiene gato. Que no, estaba Antonio Batucada y tú, y pensé que yo estaba hablando, por eso. Entonces, sí que, espera, sí que os pediría que fueseis muy concretos en vuestras propuestas. Bueno, chicos, yo mi hijo ha quedado, yo, pero nos vemos el próximo día, ¿vale? Que luego Ángel me lo comenta. Vale, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Entonces, bueno, acabamos esto y luego vemos cómo nos organizamos, pero a lo mejor tenemos que cambiar un poco. Pero sí, os pido que seáis breves e intentéis... Yo soy muy breve y muy conciso. Yo propondría una línea de divulgación informativa efectiva. Eso son propuestas. ¿Propuestas? Sí. ¿No? No, o la oportunidad... Esa es una debilidad, es una falta de digamos, de... Falta de comunicación. Falta de comunicación importante, ¿no? Vale. O sea, yo pienso que tengo que ser realista una cosa, ¿no? Que lo que ha generado el 15M ha sido la crisis. ¿Qué pasa? Que antes del 15M no había problemas, no había injusticias. Ha sido el 15M, ¿sabes? Cuestiones muy prácticas, falta de trabajo, desinformación política y otros factores de tipo de viviendas, ¿sabes? Lo que han generado el 15M, el malestar social. Y se va a solventar del mismo modo. O sea, los señores que tienen el poder, esto de algún modo, ¿sabes? Le van a paliar. Y esa será su victoria. Y va a ser así. Es que, de acuerdo, somos, no sé, 4 millones de parados. Hay 15 millones que trabajan. Es que no somos nosotros, son ellos. Nosotros estamos aquí reunidos, ¿sabes? Con una intención muy clara. Y estamos luchando de un modo increíble, ¿no? ¿Sabes? Y admirable. Pero es que no somos nosotros. Somos un pequeño grupo dentro de un grupo mucho más amplio. Y si queremos, de algún modo, crear una duda razonable en esa gente, para que su elección de votos sea más sensata, tenemos que dar una información concreta. Y decirle, mire usted, la cuestión es esta. ¿Usted cree que los partidos mayoritarios van a dar trabajo? ¿O no va a ser así? O sea, que hay esa duda, ¿no? Que a la hora de votar diga el tipo, hostia, lo mismo lo estoy cagando. Si vota el PP, yo voto porque tengo trabajo. O sea, esa es la clave de toda la información, ¿no? Vale, yo de lo que has dicho sacaría como oportunidad, porque ya como debería tenemos comunicación interna y externa, convertirnos en un referente social para la comunicación con la ciudadanía. Te dejo un rato, te va ganando. ¿El hoy? Pues yo, muy breve, una oportunidad y una fortaleza. Empiezo por la fortaleza y un poco contestar. Pasa que se ha ido la compañera Pilar, me parece que se llama, ¿no? Sí. La fortaleza, pues yo creo que el 15M no diga quién hay que votar o no votar, me parece una fortaleza, porque cada uno de nosotros vamos a votar o no votar como nos apetezca, y a mí me parece que la fortaleza del 15M precisamente es que salga quien salga elegido, incorporar a su agenda una serie de cuestiones porque no le quede más remedio, porque vea que tenemos fuerza en la calle. Es decir, yo entiendo que nuestra misión no es decir que hay que votar, sino que cada uno vote lo que quiera o no vote, Y luego después lo que quiero decirle a los políticos es, salga quien salga no queremos traer recortes, salga quien salga queremos más democracia, salga quien salga no queremos que reforme la Constitución como le salga de las narices. Esa es nuestra misión, pero no decir a quién hay que votar. Y yo, rápido con esto, tengo la experiencia de que, no sé, en el barrio, de es que hay que votar a tales porque son nuestros colegas. Luego resulta que llegan nuestros colegas y pasan de nuestra cara, de las instituciones. Entonces ya, no, ¿qué pasa con nuestros colegas, no? Entonces yo creo que, vale, pues hay unos representantes, que hay unas elecciones, es muy importante. Yo lo he dicho como oportunidad, pero como oportunidad para que el movimiento saque pecho, no sé cómo decir, y salga a la luz. Pero no que digan lo que hay que votar o no. Yo respeto a compañeros que me dicen no voto porque me parece todo una mierda. Hay otros que dicen, pues yo voto porque dentro de que todo es una full, pues por lo menos ahí queda, pero no me identifico para nada. Yo cuando he ido a votar, pues en la medida en que conocía a los de la lista, me daba asco. O sea, no sé cómo decir. Que cada uno haga lo que quiera, pero el 15M lo que tiene es que marcar agenda a los partidos. Y ahí, como oportunidad, termino. Creo que, perdón, como fortaleza, ¿está? Como fortaleza creo que nosotros, si somos un movimiento social amplio y que tiene calado en la sociedad, nosotros somos también el poder. El poder se puede ejercer desde las instituciones, pero lo podemos ejercer, de hecho, lo estamos ejerciendo ahora mismo aquí, porque estamos reunidos un montón de gente diciendo cosas. Vale, eso es la fortaleza. O sea, no decir que hay que votar, sino que cada uno haga lo que quiera y nosotros imponer nuestra agenda, juega a quien esté, al margen. O sea, pedirle honradez al político, salga quien salga, yo entiendo que hay que pedírsela, ¿no? Pedirle, bueno, democracia hay que pedirlo, salga quien salga. Y además, yo no tendría miedo a que salieran unos y otros. Caña a quien salga y se acabó. Que sienta el aliento del dragón permanentemente. Que sienta nuestro aliento permanentemente. Y luego, eso de fortaleza, de oportunidad. Bueno, pues yo creo que tenemos una oportunidad muy gorda. El movimiento 15M ha sido muy generoso. Ha habido movimientos por la vivienda, movimiento de ocupación, movimiento de no sé qué, donde hemos estado presentes. Pues hay que pedirles a ellos, a todo el mundo, que el 15 de octubre, el 15M le van a hacer un examen. Nos van a hacer un examen. Si el 15M sale bien, perdón, el 15 de octubre la cosa sale muy bien, de repente otra vez todo el mundo se empezará a preocupar porque nos dan por muertos y no hemos muerto. Si el 15 de octubre no somos capaces de sacar algo gordo, nos van a dar por muertos. Pero al contrario, si sacamos algo fuerte el 15 de octubre, se van a desconcertar y ya las elecciones van a ir de culo todos. ¿Por qué? Porque van a ver que otra vez el poder está en la calle. Entonces yo creo que como oportunidad muy concreta, desde Usera lo que podamos, pedirle ahora a todos los movimientos sociales, colectivos, entidades, asociaciones, tanto con los que hemos colaborado como con los que no, decirles, oye, el 15 de octubre nos toca el 15M. Eso significa que tenéis que apoyar y venir, sin siglas ni banderas, cumpliendo nuestras reglas, ¿no? Pero os toca apoyarnos. Os toca apoyarnos, que es inclusivo, también con ellos, porque forman parte del tema. Oportunidad el 15 de octubre, pidiendo ayuda de todos los grupos asociativos. Como fortaleza, presencia continua, como que estamos siempre en todo. Y no consignas políticas también, ¿no? Vale. No consignas partidistas, diría yo, ¿no? Partidistas, ¿no? Tienes razón. Yo quería hablar sobre una amenaza en la debilidad que acabo de ver, además. Es que parte de la población... No, no me refiero a esa persona en general, o sea, me refiero en general a gran parte de la población que cree que ante, o sea, que las adversidades de la sociedad actual, cree que el movimiento va a sacarles de esa situación. O sea, que esto no es un ONG. Entonces, y que tenemos que entender que todos y todas tenemos los mismos problemas, igual menores o mayores, que esas personas, y que estamos aquí intentando solucionar, pero para un todo, no para uno solo. Entonces, ahora mismo, con el tema que ha salido, pero pongo como ejemplo porque ha salido ahora, ¿no?, con lo del tema de las elecciones, pues ha sido porque realmente personas como esta mujer y como muchas otras tienen esa esperanza de que el 15M como movimiento vaya a hacer algo. O sea, como si de repente fuéramos los superhéroes que vayan a cambiar el mundo. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad de ONG y esa mentalidad de que nosotros vayamos a salvar la Tierra. Nada más era eso. Vale, he puesto como amenazas, somos la solución. Sí, somos, o sea, es como, que ojalá fuéramos, no somos, o sea, ojalá Ojalá, de verdad. Un aplauso de vez en cuando, ¿no? No cualquier estaría mal. Sí, está sembrada, ¿eh? Vaya a reconocer mi trabajo. La solución de todos los problemas del mundo. Ojalá lo tuviéramos todos. Es que mi trabajo. Se te nota, ¿eh? Se nota, se nota. Bueno, yo quería comentar algo que han dicho Eloy y Tamara, me parece que es con respecto a lo que ha comentado la compañera Pilar, ¿no? Que no hay recetas magistrales, ¿no? Con respecto a qué votamos y además es una cuestión personal. También quería comentar que creo que se ha dicho como debilidad lo de no escuchar el respeto. Yo estoy en contra de lo que se ha dicho. Es una fortaleza. Para mí, el saber escuchar es algo que se ha dejado bastante patente, por lo menos en las asambleas en las que he estado yo. E incluso han calado ideas que llegabas con un esquema de pensamiento, pues bueno, distinto. Y ha ido calando. Yo creo que la gente escuchamos mucho y escuchamos además y se nota porque hay una falta de concisión y poca capacidad en mucha gente de síntesis, ¿no? Y bueno, pues hablan y se escuchan un poco a sí mismos también. Entonces, el resto de los que estamos, pues bueno, estamos aquí y escuchamos. Y escuchamos y tenemos, vamos, el tiempo lo dice, ¿no? Todo, y yo creo que no es que estemos solos, sino que sabemos escuchar. Entonces, una de las fortalezas yo creo que es esa, el saber escuchar y el respeto a ideas, a esquemas. ¿Quién me hace a mí ahora la síntesis de lo que digo? ¿Se está escuchando? Aunque no lo parezca. Que bueno, yo sé que tiene mucha capacidad. Mira, a ver, ¿dónde lo he puesto? Creo que lo he escrito, de verdad. Nada, sí, es muy fácil. Respeto. O sea, aquí he puesto otro. Fortalezas, eso. Respeto y saber escuchar. Capacidad. Capacidad de saber escuchar. Saber escuchar. Y bueno, ya. Era. Y lo de la solución, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo creo que el 15M nos está cambiando a todos. Creo que eso no tiene vuelta atrás, ¿eh? Alguien ha dicho ahí como una debilidad, una amenaza, el que esto pueda a lo mejor quizá volver otra vez y bueno, pues podamos volver. Yo creo que no se puede volver. El 15M es algo, si no es una revolución, digamos, instantánea, pero va cambiándonos a todos. A mí me parece que eso es también importante. Cambio personal. Cambio personal. ¿Nos quedaba Paqui? Bueno, yo como fortaleza, para mí una fortaleza muy grande es el 15M, ¿sí? Porque si no fuera por ello, yo ahora no estaría aquí, no conocería a nadie de los que estáis aquí tampoco. Y es muy importante, y estamos todos con un objetivo común, que es cambiar el mundo, cambiar el sistema. Lo de las elecciones de España, bueno, pues es muy importante porque vivimos en España y nos afecta. Pero en sí no podemos hacer gran cosa. Porque las órdenes vienen de más allá. Las órdenes, si habéis visto, por ejemplo, lo de Italia, por qué tomó esos recortes, pues ahora se sabe que fue una carta que llegó desde el Banco Central Europeo. A nosotros lo que tenemos que hacer nos llega desde Europa, nos llega desde el Banco Central Europeo, desde el Banco Central Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Gran Banca. Entonces, bueno, eso es importante porque estamos aquí, nos jugamos mucho, pero salga quien salga, tiene las manos atadas. O sea, en realidad no nos jugamos nada cuando votamos, porque ya tienen los deberes, se los dan ya hechos y tienen que actuar así. Pero para mí una fortaleza muy grande del 15M, pues a España antes, en el extranjero, porque se nos conocía la España de Charango y Pandrero y de los toros, y hoy el mundo entero tiene puesta su mira en el 15M de España, y lo digo porque es así. Hace muy poquitos días gente del 15M se vino a reunirse con ellos un ministro de Ecuador y les dijo: en Ecuador estamos muy pendientes de vosotros, en toda Latinoamérica estamos muy pendientes de nosotros, Wall Street, 24 ciudades más que se han levantado y han acampado en Estados Unidos, en Europa, por todos los sitios. Y esto fue así desde un principio. Entonces, la fortaleza tan grande que tenemos es decir, tenemos todos un objetivo común y a estos tan poderosos que se creían que lo tenían todo, les hemos metido el miedo en el cuerpo. Y para mí eso es la mayor fortaleza, que es que en todo el mundo es una olla que ya ha empezado a bullir. Porque nosotros en sí, si solamente fuéramos en España, pues poco podíamos hacer. Pero es que el mundo ya ha empezado a decir, estamos hartos. Y yo creo que esa es la fortaleza más grande que tenemos en movimiento. Y luego con respecto a Usera, pues yo veo lo pesimista que veo a la gente en las comisiones en que me acerco. Como si no hubiéramos hecho nada, porque a lo mejor vemos cosas tan insignificantes que ni siquiera las conseguimos, yo qué sé, si es que vayamos a poner la cruz en los parches y al que el día siguiente los hayan tapado, pues claro que nos vamos a frustrar porque no lo van a hacer. Sin embargo, hemos hecho muchísimas cosas y hemos hecho muchísimas cosas desde Usera y cosas que positivas, por supuesto, creativas, por supuesto, pero encima que han dado estímulos a otras asambleas y a otra gente. Entonces creo que las fortalezas que tenemos son muchas, pero sin embargo está nuestra negatividad, nuestro pesimismo, que creo que teníamos que estar todos, vamos, contentísimos. Y algo que veo como fracaso es la falta de contactar con la gente. El primer día de la asamblea vino muchísima gente y bueno, pues vamos siendo menos. Creo que estamos fallando mucho en la comunicación o cómo organizamos las asambleas y demás. Y también las cosas que montamos, nos dejamos ir a la gente que viene. Por ejemplo, cuando tenemos los videoforums, se acerca mucha gente y a lo mejor gente mayor que no contactamos con ellos. Y es gente que a lo mejor luego no se queda al debate posterior, y eso pasa mucho también porque nos juntamos entre nosotros, hemos hecho como grupitos y nos ponemos a hablar entre nosotros y no nos preocupamos, no mimamos, digamos, un poquito a la gente que viene de fuera por primera vez y se encuentra ahí un poco perdida. Yo creo que esa es una debilidad y que debíamos de cuidarla y debíamos de tenerlo en cuenta, pues la gente ya que se acerca, que por lo menos esté contenta con nosotros, vuelva o no vuelva, que se sienta que les hemos tratado bien, y por supuesto intentar llegar a más gente. Vale, por supuesto, como fortaleza es la capilaridad del movimiento, tanto como asamblea de Usera como... Vale, a ver, resumiendo en menos bonito, la capilaridad del movimiento, tanto del movimiento y lo de Usera como asamblea, ¿no? Como ejemplo a seguir, pues son más cosas. Ah, bueno, el pesimismo que ya estaba como debilidad. Yo creo que más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, son más cosas que ya estaba, me parece. Solamente por subir un poco el ánimo, que lo estamos intentando. Queda Pedro. Yo no voy a hacer lo que tenéis que hacer, voy a hacer lo que no tenéis que hacer. Lo que no tenéis que hacer es quedaros en casa. Quedaros en casa nunca. Nunca, ni en las votaciones, ni faltar a la asamblea. Bueno, habrá gente que tenga que faltar, como he faltado yo, hemos faltado todo el mundo. Pero en casa no quedarse nunca. Porque yo pienso que la fortaleza al venir a aquí. Ahora somos bastante menos que éramos en un principio. Y simplemente es eso. ¿Resumido? Que no nos quedemos en casa. Bueno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no en casa viviendo la presión, estamos como tontos. Nos arreglan las cosas. Todos al parque y a las plazas, todos. No, hombre, tampoco tanto, vale. Pero hay un coche de policía. Ahora esperamos, y luego, con este tiempo. En principio hemos sacado el turno de palabra. Nadie más quería hablar, aportar nada. Yo creo que al final hemos sacado todo. Y, jo, yo estoy contenta. Yo pensé que esto iba a ser como mucho más chungo. Y, jo, qué bien nos viene escucharnos y hablar y compartir, ¿no? Un aplauso, ¿no? Resumimos un poco todo, pero yo de lo que he estado como escuchando y viendo así, yo creo que hemos sacado un DAFO como asamblea de barrio, como movimiento 15M y como personas, ¿no? Que hay como tres cosas que hemos estado analizando así un poco al tuntún, pero que básicamente se acaban resumiendo en esto, ¿no? Que todas las debilidades tienen bastante que ver con la forma de funcionar de la asamblea y seguramente de las comisiones. Hemos puesto, escuchamos poco, falta de dinamismo en debates, estamos encerrados en la asamblea, falta participación, falta de comunicación interna externa. Yo creo que también somos muy exigentes, ¿sí? Porque ahora que lo estoy diciendo, de joder, anda que no tenemos que formas de comunicar y nos hemos movido. Pero bueno, no dinamismo en asambleas, debates demasiado largos y demasiado protocolarios. Esto un poco como asamblea. Y luego, o sea, como asamblea interna, digamos, ¿no? Como funcionamos internamente. De cara afuera, diversificación de tema, estamos en todas las cosas, vamos despacio, no tenemos contacto con inmigración, con gitanos, con otros colectivos en nuestro entorno, no tenemos suficiente coordinación interna, eso ya era para lo anterior. Que no sabemos diferenciar el apoyo moral y el apoyo real, o sea, estar en la calle o apoyar desde donde podamos a esta gente que está luchando. Y como personas, pues que somos pesimistas, que tenemos un desconocimiento, pero por formación, yo creo, de cómo nos educan aquí, del trabajo colectivo, del saber hacer escuchar activa y de movernos en nuestras posiciones ahí. Es que yo creo que se haga así, ¿no? Y entonces no sabemos avanzar. Esto sería como un aprendizaje personal que debemos de hacer para meter en el grupo. Fortalezas, que se contradicen mucho con esta, que somos pacientes, que hay capacidad de influir, cercanía, vida social, todo esto como a nivel de asamblea, ¿no? Que tenemos ilusión, o sea, que no somos pesimistas, que tenemos capacidad de adaptación, que estamos a gusto, que tenemos pues así como metodología del consenso, capacidad de superación, horizontalidad, conocimientos múltiples, que todas las personas que estamos aquí aportamos algo muy concreto que puede ayudar al conjunto a crecer, altas capacidades, aprendizaje personal, crecer como personas, la fuerza de la diversidad, o sea que ahí tenemos unas cuantas fortalezas. Y como movimiento a nivel de fortalezas, la metodología, creatividad, capacidad de adaptación, idea común por el cambio, que no tenemos consignas partidistas, somos un movimiento inclusivo, tenemos el reconocimiento de otras asambleas, o sea, como que estamos bastante bien posicionados, digamos, dentro del movimiento 15M como asamblea. Amenazas, pues vienen sobre todo de fuera, ¿no? Bueno, vienen las dos cosas, por dentro, la falta de concreción, el cansancio, que hemos renegado en un principio de lo anterior, nos estamos dando cuenta que o nos arrimamos a lo ya existente y nos vamos a quedar solos, que podríamos querer volver a lo de antes. Y como movimientos, o sea, y las amenazas externas, cambio de gobierno, pérdida de la solidaridad de la sociedad, acabar el movimiento como un solo sector, los medios de comunicación, el sistema en sí, o sea que tenemos unas cuantas amenazas presentes que vamos a tener que buscar formas de solventarlas. Y oportunidades. Como asamblea, convertirnos en referente, conectar con otros colectivos, las elecciones que se acercan, acercarnos a los barrios, reconocer los logros, aprender trabajo colectivo, centrarnos en un solo tema, unión con otras plataformas, relación entre concreto y global, creatividad, el 15 de octubre, cambiar la comunicación a nivel global, o sea, muchas cosas. Con todo esto, mi humilde propuesta, a ver si luego a lo mejor tenemos otras cosas, sería de trabajar, por una parte, el funcionamiento propio de la asamblea, o sea, cómo hacemos las asambleas, cómo las dinamizamos, cómo dejamos espacio para que gente de fuera pueda realmente integrarse y no estar una hora hablando de la Cuatricom, que no le interesa a nadie si no está metido ahí, y aunque estés metido ahí, hay veces que no te interesa, eso es personal. Eso como funcionamiento de la asamblea, luego como, o sea, de la asamblea de los sábados, digamos, ¿no? Luego como funcionamiento de la asamblea, cómo funcionamos con las comisiones, cómo nos coordinamos internamente, cómo decidimos si priorizamos temas o no, o sea, un poco todo esto de qué va a hacer de aquí a diciembre, a lo mejor no tenemos que ir ni tan lejos, o de aquí al 20 de noviembre, la Asamblea Popular de Usera como asamblea colectiva, ¿no? Y luego, a lo mejor, un tema sobre la formación en trabajo colectivo, que parecen son cosas, ¿no? Cómo seguir creciendo como personas gracias a este movimiento, con formación, con intercambios, con más espacios de estos, no sé. Que yo creo que serían los tres grupos de trabajo que veo, no sé si... Que yo quería añadir otro también, que es un poco la participación de la Asamblea en lo que es la APM. Porque también es importante la relación de la reunión de las asambleas en sí. Esto entraría, yo creo, en organización de la asamblea. Vale, o sea, sí, que sería un poco hacia la asamblea interior, la asamblea exterior, ¿no? Eso es. O sea, tenemos... Vale. ¿Puede resumir los tres grupos? Sí, no lo tengo muy claro, ¿eh? O sea, que, a ver, hablándolo de repente, sería como un primer grupo sobre funcionamiento interno, o sea, funcionamiento de las asambleas de los sábados. Cómo las dinamizamos, qué temas se tratan, cómo lo hacemos y demás, para evitar estar dos horas hablando de si pagamos o no y tal, que a lo mejor a la gente que se acerca por primera vez, o sea, no, a lo mejor no le interesa. Entonces se oyeron, bueno, a lo mejor ahí son propuestas, pero en la Comisión de Economía en algún momento se dijo, oye, ¿por qué no hacemos dos asambleas? Una que sea más de pues temas organizativos y otro que sea más de generar el debate, ideas y tal para avanzar, ¿no? Esto sería un primer grupo. El segundo grupo sería como Asamblea Popular de Usera trabajamos a nivel interno y externo para estar coordinados y sentir que estamos impulsando temas. Yo es que incluiría las dos cosas, porque juntas. Claro, es que es indisociable hablar de la asamblea, de qué tipo de asamblea queremos con la estructura y la organización de la asamblea. Claro, es que la idea era primero hacer como grupos de trabajo, luego ponerlo en común y ver cómo... Pero el grupo de trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de qué tipo de asamblea quiero. Ajá. Si no tengo claro qué tipo de organización quiero o qué tipo de estructura organizativa tengo. O sea, dependiendo de la estructura organizativa, por ejemplo, el papel que van a desempeñar las comisiones, el papel que van a desempeñar los grupos de trabajo, hasta qué punto las propuestas que emanan de una comisión deben ser coparticipado por todo el conjunto del movimiento y eso, cómo luego se estructura en una asamblea. Por lo tanto, yo creo que un tema de debate para un grupo de trabajo puede ser precisamente la estructura y la organización del movimiento. Y dentro de ese apartado, obviamente, un tema central será la organización de la asamblea. ¿Qué tipo de asamblea queremos? Entre otras cosas, porque muchas veces una de las quejas que podemos tener es porque podemos querer pedir peras al olmo. No quiere decir que el peral sea malo, ni el olmo sea malo, sino que si al peral le pedimos lo que emana del olmo, está mal. Igualmente, si vamos al olmo y le pedimos peras. Entonces, de acuerdo con lo que yo... el objetivo que persigo con una asamblea puede ser positivo o negativo. Conclusión. Agruparlo todo en como estructura y organización de la Asamblea Popular de Usera. ¿Es efectivo, tú crees? ¿Sí? ¿Lo veis todos así? ¿O tenéis otras propuestas? ¿Cuál era? Termina con el tercero. Que... Vale. Y el tercero, bueno, y es una parte como más de ir viendo cómo crecemos como organizaciones. En realidad, a lo mejor lo que quería decir es un poco ver propuestas que podríamos lanzar al movimiento 15M para cambiar determinadas cosas, como por ejemplo que si cada asamblea convoca una manifestación los viernes, pues es que no podemos más. ¿Cómo nos estructuramos a nivel de Usera? Entonces, a lo mejor tienes razón, entran en estas dos cosas. Y luego, como personas, aprendemos y crecemos a qué espacios podemos tener. Pero es que al final, yo creo que todos los tres puntos van unidos y a la vez van sueltos. una cosa, cogemos todo y vamos al césped y a la sombra. Sí, sí, sí. Venga. Gracias. ¿Quién es este? Aquí no ha habido ni un disenso, ¿eh? Ana, que es Antonio, perdona, apago el, paro esto de momento. Seguramente. Sí.